Hola a todas y a todos. Hoy es lunes 2 de diciembre y esto es el cuarto episodio de otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia. Como veis, tenemos una nueva sintonía, una bastante más alegre que la que teníamos, que era simplemente para echar a andar el programa. Ahora escuchamos a los Sanjuro, como dicen en su tierra, o Sanjuro, si lo leemos tal cual, que espero que nos acompañen a lo largo de muchos programas. En el programa de hoy tendremos por fin la primera entrevista en Otras Voces Radio. Nos la ha concedido Jaime de la Plataforma por la Desobediencia Civil y nos ha hablado de la campaña Di No a las Identificaciones. Y hoy tenemos también una colaboración de una persona que ha querido participar y donar su voz. Ha sido mi amiga Lucía. Y a través de ella vamos a aprender un poco más sobre las corralas andaluzas y en particular sobre la corrala Utopía. Jaime, ¿qué tal estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bien, yo también. Cuéntanos quién eres. Pues mira, yo soy Jaime, soy de Madrid y soy una de las personas que forma parte de la Plataforma por la Desobediencia Civil. ¿Nos puedes contar brevemente qué es la Plataforma por la Desobediencia Civil? Bueno, pues mira, la Plataforma es un grupo como de personas y colectivos, entre los que está pues ALA, Antimilitaristas MOC, la Asamblea de Apoyo Mutuo, Brigadas Vecinales, la Comisión de Legal de Sol, Ecologistas en Acción, Feminismos de Sol, Mujeres de Negro y Plataforma de Solidaridad con Chiapas y Guatemala de Madrid. Y luego personas a título individual que formamos parte de ella, ¿no? Nacimos como grupo en mayo del 2011, o sea que somos un grupo jovencito, no tenemos un año y medio nada más. Y en principio tenemos pues dos objetivos fundamentales, ¿no? Es por un lado promover la utilización de la desobediencia civil como una herramienta política de transformación de la realidad en la que vivimos y por otro lado apoyar diferentes campañas de desobediencia civil que emprendan otros colectivos, ¿no? Siempre nos movemos dentro de los parámetros de la desobediencia civil no violenta. Y eso es lo que somos. ¿Y me puedes contar qué es la campaña DNI? Bueno, la campaña de DNI es la primera campaña que hemos lanzado como plataforma expresamente, no campaña de otros colectivos que hemos apoyado, como puede ser Yo Sí Sanidad Universal o en contra de las identificaciones racistas. La campaña de DNI la lanzamos expresamente en la plataforma a principios del curso pasado, en septiembre del 2012, o sea, hace ahora un año y poco. La campaña de DNI, que lo que estamos es jugando con el acrónimo del Documento Nacional de Identidad, y nosotros lo que decimos es di no a las identificaciones. Con esta campaña queremos denunciar pues la burorrepresión, que es un palabra que explico en un momento, consiste fundamentalmente en la represión de tipo administrativo, o sea, las sanciones económicas que sufrimos cualquier persona, antes eran los activistas, ahora es cualquier persona prácticamente por participar en algún tipo de movilización social o expresión de disidencia con quien nos gobierna, ¿no? Entonces, en esta campaña lo que pretendemos es denunciar la normalización de la identificación masiva de personas, algo que en otros países que no son el Estado español no sucede nunca, aquí sucede sin ningún problema, y es que llega la policía, te para y te pide el documento nacional de identidad, tú se lo entregas, coge tus datos y unas semanas después te llega a una carta diciendo que eres multado por la cosa más peregrina que se les ocurra, normalmente por participar en una concentración ilegal, que dicen ellos, pero bueno, puede ser por promoverla, por desacato, por cualquier tipo de conducta que está tipificada dentro del procedimiento administrativo y te condenan a pagar una multa. A partir de ahí tú te tienes que dedicar a demostrar que eres inocente, al revés que en un procedimiento penal que ellos tienen que demostrar que eres culpable, ¿no? Entonces, la campaña de DNI básicamente consiste en participar en todo tipo de movilizaciones más o menos masivas, pequeñas, grandes, comunicadas, no comunicadas, sin llevar documentación. No puedes llevar... El objetivo... Perdón, en el material que tenéis en la web, está pensado para gente que no lleva absolutamente nada que tenga su Ningún nota, tipo ¿eh? de documentación, porque aunque la policía teóricamente solo podría identificarte, porque ellos cuando quieren, bien que lo hacen, con el documento nacional de identidad, con el pasaporte o con el carnet de conducir, que son los tres documentos que les pide el Ministerio del Interior, luego en la práctica ellos si les apetece para cogerte los datos y ponerte una multa, le pueden recurrir al abono de transporte o una tarjeta de cajero, una tarjeta de débito o de crédito, ¿vale? Entonces por eso nosotros recomendamos que no se lleve ningún tipo de documentación. ¿Por qué? Porque la ley en España no dice que ningún ciudadano o ciudadana tenga que ir documentado por la vía pública ni en ningún momento, ¿vale? Más allá, haciendo vida normal, quiero decir, es obligatorio portar el documento de carnet de conducir para conducir, por ejemplo, ¿no? O portar el documento nacional de identidad para entrar en determinados edificios donde en la puerta pone que te lo van a pedir. Pero yo para ir a la calle, para andar por la calle, no tengo que llevar ningún documento. Con lo cual, eso es muy importante. Si la policía te pide el DNI y tú no lo llevas, no estás cometiendo ninguna infracción, ni penal, ni administrativa, ni de ningún tipo, porque en ningún sitio de la ley pone que tú tengas que llevarlo, ¿vale? Lo que sí que dice la Ley de Seguridad Ciudadana, la que van a cambiar ahora, o sea, lo que fue la Ley Corcuera, es que en caso de que un policía te pida la documentación, tú tienes que entregársela, porque si no, puede ser una falta de desobediencia, de resistencia, lo que considere el guardia, ¿no? Entonces, si tú no la llevas, no puedes entregársela, es un imposible, con lo cual tú no has cometido ni desobediencia, ni desacato, ni resistencia, ni ninguna cosa de esas. Pero la policía tiene la potestad de pedir que le acompañes a la comisaría más próxima para ser identificado allí con los métodos que sea, o por filiación, o por huellas dactilares en un escáner, o lo que sea. Y tú a eso ya no te puedes negar. Entonces, ¿qué proponemos desde la plataforma? Lo que proponemos es que cuando la policía se dirija a ti y te diga, deme su carnet de identidad, le digas, yo no puedo dárselo porque no lo llevo, y si te dice algo, le digas, no, estoy dispuesto a acompañarle a la comisaría más próxima y identificarme allí. Aquí no, ¿vale? Porque te puede decir, por dime tus datos. Y dice, no, no, no, yo le acompaño a la comisaría más próxima y allí me identifico. Con lo que nosotros y nosotras pretendemos es dificultar el procedimiento de identificación. Porque en la medida en que lo dificultemos, pues va a ser más difícil poner la cantidad de multas que estaban poniendo, ¿no? Que tenemos días de cientos de multas, de cientos de identificaciones. Si cada identificación supone un traslado a comisaría, una identificación en comisaría, una afiliación o un paso por el escáner, etcétera, estamos alargando mucho el procedimiento, estamos dificultando y sobre todo estamos visibilizando esa burorrepresión que lo que pretende el sistema es invisibilizarla porque se consiste en una carta en un buzón, ¿no? Y entonces pretendemos que con eso pues dificultarla, por un lado, dificultar el procedimiento de identificación y por otro lado, denunciar la identificación masiva e indiscriminada de gente. Eso es a grandes rasgos la campaña. Me estabas comentando antes que habéis tenido un éxito reciente, ¿no? Sí, porque mucha gente nos comenta a veces como de, hombre, pero es que para hacer esto es complicado porque, claro, en esa situación los nervios tal, no sé qué, ¿no? O sea, lo primero que recomendamos nosotros y nosotras es no hacer esto solo o sola. Claro. Es decir, estar en grupo, ir con tu gente, ir con tu grupo de afinidad y tal, porque siempre nos sentimos más fuertes y porque siempre estamos reduciendo las posibilidades de una agresión por parte de la policía o de una acusación luego Sí. arbitraria de cualquier cosa falsa, ¿no? Y, por ejemplo, el día 25 de octubre hicimos una cosa que es el Visitour, que si quieres explico en un momentito lo que fue. Sí, si no te importa, sí. Pues mira, a ver, en la última huelga general que hubo aquí, bueno, en todo el estado, pero en Madrid, se montó una cosa que se llamó el Bicipiquete, ¿vale? Y fueron varios cientos de ciclistas que recorrieron las principales calles de Madrid, pues a paso de ciclista. Con lo cual consiguieron pues entorpecer mucho el tráfico e incluso llegar a cortarlo en lo que es el eje fundamental de Castellana, Prado, Recoletos, ¿no? O sea, todo eso pues en Cibeles, en Atocha, en Colón, la gente se movió durante toda la mañana. Entonces, en algunos momentos la policía pues rodeó a la gente, pues hubo incluso algún tipo mediana, no podemos llamarlo carga en sentido estricto, pero sí que hubo bastante incluso agresión física y se tomaron muchos datos, o sea, se cogió la documentación de muchas personas de las que participaban en el bicipiquete, hasta el punto de que llegaron varios cientos de denuncias en las que se les acusaba de interrumpir el tráfico y tal y se les aplicaba la Ley de Seguridad Ciudadana. Todas esas multas se han recurrido y se han ganado absolutamente todas porque todas eran ilegales porque los ciclistas no hacían nada más que circular por la calle. Y como vehículo tienen derecho a hacerlo, ¿no? Pero aún así, para denunciar esto, lo que hicimos fue un Bicitour, que lo convocamos para el 25 de octubre, viernes, hace un mes ahora, Y en ese bicitour lo que hicimos fue un recorrido por algunos de los lugares donde donde fue más evidente la represión. La idea era ir desde la delegación del gobierno, salimos de Colón, fuimos a la delegación del gobierno, después era ir de Cibeles y terminar en Atocha, ¿no? Bueno, cuando nada más empezar subíamos desde Colón hacia la delegación del gobierno, pues sobre la Castellana, la policía pues copó al grupo de ciclistas que subía por el carril de la derecha, circulando normalmente. Sí. Entonces varias unidades de la policía, ¿no? Las lecheras famosas, pues rodearon al grupo y con lo que montaron un atasco importante, cosa que no hacían los ciclistas hasta ese momento, y pidieron la identificación a todo el mundo, ¿no? Entonces nadie llevaba documentación. Y lo que hizo la gente que participaba en el incidente de piquete fue poner en práctica esto que habíamos dicho, ¿no? Entonces, cuando la policía les requirió para que les entregaran el DNI, todo el mundo explicó, bueno, primero, tras preguntar qué por qué, porque claro, también. O sea, no aceptamos sumisamente que la policía nos pida el DNI constantemente y pedimos explicaciones. Pero bueno, una vez que te dicen que tienen con la ley en la mano, te lo pueden pedir porque ta, ta, ta, ta, ta, ta, porque consideran que es posible que te dirijas a cometer un delito, que es impresionante el derecho penal preventivo este, que cada vez tenemos más encima. Pues la gente lo que le dijo es que nadie llevaba DNI, pero que todo el mundo estaba dispuesto a acercarse a la comisaría más próxima a identificarse, ¿no? Todo esto que os cuento en unos segundos, pues duró su media Claro. hora larga. Y al final la policía, de algunos se les notaba en la cara mirando al grupo como diciendo, madre mía, ¿qué hacemos con toda ¿Qué esta gente y hacemos, todas no? estas bicicletas en la comisaría para pillarle los datos y tal, para que luego además lo más probable es que el juzgado de lo contencioso o directamente la delegación del gobierno en el recurso de reposición nos tenga que dar la razón al recurso porque lo que estaban haciendo es circular por la calle que tienen derecho, ¿no? Con lo cual la policía abandonó. Y en un momento dado, tras advertir que si se cometía cualquier delito, ta, ta, ta, pues serían detenidos y acusados, pues lo típico, ¿no? Que te dicen siempre, al final se fueron. Y nada, pues siguió el recorrido con las bicicletas, siguió por el eje de la Castellana, subió, se volvió a bajar, hasta que acabamos en Atocha. Y allí se hizo una accioncilla que podéis ver en la web, que es stopidentificaciones.org. Está el vídeo colgado de la acción en la que un grupo de personas desplegamos una pancarta en unos semáforos en los que denunciábamos pues esto la burorrepresión, el aumento de gasto en antidisturbios, etcétera. Yo te quería hacer un par de preguntas al hilo de lo que me estás comentando. Es que me estás comentando que a base de reclamar se está pudiendo luchar efectivamente contra las multas derivadas de las identificaciones. ¿Eso es así? Sí, esos datos los podéis obtener a través de LegalSol, que vamos, ponéis Sí. LegalSol y os sale el blog. A ver, la mayor parte de los recursos que se han hecho contra las sanciones administrativas se han ganado. ¿Por qué? Por dos cosas fundamentales. Unas, porque lo que los policías consideran una conducta es sancionable, luego en el recurso, los juzgados consideran que no. De hecho, algunos de los juzgados han admitido el recurso por violación de derechos fundamentales, como es el derecho a manifestación y de Sí. reunión, ¿vale? Y por otro lado, hay otras que directamente por defecto de forma. O sea, la policía lo que hace, como de repente un día tiene demasiadas sanciones porque ya tiene muchas identificaciones, y yo me imagino que el procedimiento es que cada policía que ha cogido los datos los deja en comisaría o en la unidad y se entregan en la delegación del gobierno. Teóricamente, la sanción administrativa tiene que instruir la persona que ha hecho la identificación, pero a la hora de la verdad, supongo pues que la instruye cualquiera de la oficina de la delegación del gobierno. Entonces, de repente, todas las sanciones de un día las instruye la misma persona, lo que es imposible. Sí. Entonces, eso, al poder demostrarlo en los recursos, pues se han ido tumbando todas, ¿no? Enlazando con un tema que ahora está de actualidad, que es el cambio de lo que quiere el Congreso del Partido Popular, de cambiar Sí. la Ley de Seguridad Ciudadana, que de hecho probablemente pasado mañana se discuta en el Consejo de Ministros, una de las cosas que pretende hacer es que un montón de este tipo de conductas que los jueces han considerado que no eran constitutivas de ningún tipo de sanción, o sea, que no merecían ningún tipo de sanción por la ley actual, es expresamente hacerlas constar en la nueva ley para poder sancionarlas, ¿no? Y entonces eso es uno de los problemas. O sea, lo que está haciendo el gobierno es una ley a medida de las movilizaciones de pues esto, de 2013, 2014, 2012, 11, más o menos por donde estamos ahora, ¿no? Diciendo que es que la ley es del año 92 y que está obsoleta porque ha cambiado tal y no sé qué. Y en realidad, si leemos el borrador, que cuidado, ayer la Moncloa ya se ha descolgado con que ordena a Interior suavizar la propuesta, o sea, que se supone que, bueno, lo típico, la estrategia típica, pues Fernández Díaz lanza un globo sonda salvaje y ahora sale Rajoy, que es el adalid de la democracia, y le dice, no, no, esto es una barbaridad, no otra cosa, y ahora es lo que querían hacer. Y esto Pero trabaja vamos, porque Juan. esencialmente lo que bajan es la cuantía de las multas, pero no los tipos sancionables, ¿vale? Sí. Eso lo mantienen exactamente igual. Entonces, la cuestión es que con esta nueva ley lo que quieren es dar una vuelta de tuerca nueva que permita que todas estas sanciones que no hemos pagado, porque se han ganado todas en los recursos, porque eran multas ilegalmente impuestas por la policía, con la nueva ley sí que sean legales, ¿no? Entonces, todavía no sabemos exactamente qué es lo que va a salir, pero vamos, por ahí parece que van los tiros, ¿no? Y por otro lado, aumentar al triple como poco, en muchos casos, y en otros casos multiplicarlas por 20, la cantidad de las sanciones, ¿no? Con lo cual, una de las respuestas que se está dando, y desde dentro de la plataforma, por ejemplo, lo tenemos, que es la creación de cajas de resistencia, de reunir fondos para poder afrontar las sanciones, se vuelve prácticamente imposible, ¿no? Porque afrontar multas de 300 euros en grupo es posible, afrontar multas de 600.000 es imposible ni Sí. individualmente ni en grupo. Bueno, te quería Y preguntar un par de cosas volviendo a las reclamaciones de las identificaciones. Una es si ha sido todo a través de Legal Sol o si hay otra gente también trabajando o dando asesoría en este tema. Y la otra es si a lo largo de estos 2 años la actitud de los jueces ha cambiado o si ha sido la misma desde el principio. bueno, a ver, en la plataforma está ALA, que es la Asociación Libre de Abogados, ¿vale? Gran parte de los abogados de Legal Sol pertenecen a ALA. Entonces, la vinculación está un poco ahí, ¿no? O sea, en la plataforma está Legal Sol como Comisión Legal Sol y está ALA como Asociación Libre de Abogados. Entonces, ahí hay un grupo de abogados y abogadas que trabajan con las personas de la plataforma y bueno, la gente que lleva apoyando a las asambleas del 15M, pues desde el día Sí, 15, desde como el lo han hecho, primer cuando día, hubo los sí. primeros detenidos por la manifestación. O sea, eso es por un lado. Por otro lado, lo de la actitud de los jueces, pues yo sinceramente no te puedo decir nada. Te puedo hablar de conversaciones informales, ¿no? Cuando hablas después de los recursos, después, pues sí que de repente te encuentras con dos o tres jueces que sí que se muestran receptivos a los argumentos que se presentan en los recursos o que en los temas de juicios de faltas, por ejemplo, directamente no los aceptan porque la policía no presenta pruebas ni nada de eso, pero de vez en cuando sale alguno con auténticas coces vamos, tenemos una contestado una denegación de un recurso de un juez del Contencioso Administrativo de Madrid, que es espectacular porque, vamos, yo no he leído sentencias franquistas, pero algunos de los abogados más mayores de la comisión decían que parecían directamente hecha por el Tribunal de Orden Público, ¿no? O sea, que probablemente, no sé si es un señor o una señora quien está ahí en la sala esta que decidió no aceptar este recurso, pues claro, la ideología ahí pesa, ¿no? Y esta gente pues habrá que ver de qué va. Pero bueno, en general, como, digamos, como grupo, como los jueces y tal, han sido bastante receptivos a los recursos que hemos planteado y a las defensas que se han planteado en los juicios de faltas, ¿no? Porque, bueno, pues Sí, por probablemente porque las sanciones son injustas y probablemente porque las defensas y los recursos están bien trabajados porque los abogados y abogadas que están en la Comisión de Legal Sol y en ALA, pues son muy buenos y muy buenas. Entonces, lo y menos. no, y trabajan bien, o sea, quiere decir que esas cosas también hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Muy bien. Y ya para cerrar un poco, me gustaría preguntarte sobre el futuro que le ves a la campaña, si crees que se va a difundir, si se va a generalizar. Y también un poco cómo la difundís, si hacéis un trabajo para hacerla, para que llegue a más gente y que más gente participe. Pues mira, por un lado te contesto, si no te importa, primero la segunda pregunta. La campaña la empezamos difundiendo, primero pues promovimos un manifiesto al que se adhirieron bastante, pues yo creo que varios miles de personas, estoy hablando de memoria. ¿A este manifiesto Después se puede adherir uno? se puede adherir, no todavía, está en la página web, Ajá. abajo, en la de stopidentificaciones.org. Sí. Abajo hay una serie de enlaces, pues uno de ellos que pone es manifiesto, ¿no? Y ahí, pues al final del manifiesto, pues se recogen adhesiones y van apareciendo los nombres de las personas y de las personas que se han ido adhiriendo, ¿no? Muy bien. Entonces, mira, lo estoy mirando ahora. Vamos por 3.879 Muy bien. adhesiones ahora mismo, A ver si ¿vale? sigue Eso es creciendo. una primera parte que se hizo. Después hicimos una presentación pública en la calle en la que ya acudimos 300 personas sin ningún tipo de documentación a la plaza que hay delante del Museo de Reina Sofía y allí hicimos una asamblea y ostensiblemente sin documentación en la asamblea, en un momento cuando se hizo esto, que fue a principio del curso pasado, o sea, hace un año y poco, en el que se estaba identificando masivamente a la gente que se sentaba en corro en las plazas todavía a reunirse y a hablar, ¿no? Entonces, lo hicimos eso como una provocación y como tal, y no aparecieron una unidad de la Policía Municipal de Madrid, dos guardias, y miraron y se largaron. Y por allí no vino nadie, ni a pedir documentaciones ni nada. Por lo menos tres secretas había que tengamos controlados. Ahí estaban, vamos que. Pero na nadie pidió la documentación a nadie, ¿no? Y luego a partir de ahí, pues hemos editado, hemos hecho unas chapas en la que ponen dino a las identificaciones, que portamos siempre las personas que vamos sin identificación en todas las movilizaciones, unas octavillas en las que se explica la campaña y en las que se dan las instrucciones de cómo hacerlo y a dónde dirigirte. Estamos, por otro lado, recogiendo las experiencias de gente que no se está identificando y nos están llegando experiencias muy curiosas, porque no solo del ámbito de lo político, también del ámbito de lo laboral y de cosas así, gente que está desarrollando ese tipo de cosas. Y bueno, y hemos editado un breve manual de instrucciones, digamos, Sí. básicas como de cómo desarrollarlo. Hemos ido a las asambleas del 15M, hemos ido a todos los colectivos que nos han invitado, etcétera, ¿no? Y ahora estamos en un proceso de ver cómo seguimos la campaña, ¿no? Porque aunque estemos ya a finales de noviembre, como hemos empezado un poquito tarde, porque en verano llevamos los veranos haciendo una escuela de desobediencia civil y eso supone bastante trabajo, y entre que la acabamos y no la acabamos, nos metemos en octubre. Pues hoy mismo tenemos una asamblea para ver cómo vamos a seguir avanzando en esta campaña, que en principio consideramos que es importante y que por informaciones que nos van llegando, pues de acciones como las del otro día que se hizo Multitud. en relación con la manifestación esta antiabortista que hubo en Madrid, que un grupo de mujeres irrumpió la manifestación reivindicando el derecho al aborto, pues por ejemplo, ninguna llevaba la documentación, porque y además lo dijeron expresamente, salió publicado en Diagonal, por ejemplo, que como colectivo apoyaban la campaña de no identificaciones y que habían decidido no llevar identificación, ¿no? Sabemos que diferentes plataformas y diferentes asambleas están animando a las personas que las componen a acudir a las diferentes movilizaciones sin documentación y siguiendo esto, ¿no? Pues eso es un poco la que tenemos de vuelta. Pero sí que queremos como dar un paso más, visibilizar un poco más la campaña, porque sí que nos parece que todavía no, pues que debería tener más proyección pública, porque creemos que es una herramienta importante para intentar por lo menos minimizar el efecto de la burorrepresión. Sí. Muy bien. Pues no sé, ¿hay algo más que crees que pueda ser interesante comentar? Pues no, bueno, recordar que la Plataforma por la Desobediencia Civil es un grupo abierto, que cualquier persona será bienvenida a participar en ella, dentro de los parámetros que os hemos dicho, ¿no? O sea, de desobediencia civil, de no violencia, etcétera, que nos reunimos miércoles alternos en Ecologistas en Acción, que en la web que se llama desobediencia.es publicamos las convocatorias de las asambleas, la próxima es esta tarde a las 7:30. Y en esa web vamos publicando también pues convocatorias de otro tipo de acciones y de eventos que vamos haciendo, ¿no? Desde pues la escuela de entrenamientos para la desobediencia civil, etcétera, ¿no? Y que bueno, que la gente que se anime, y que también otra posibilidad, que nos reunimos periódicamente con grupos que nos lo demandan, es un poco explicar pues un poco qué es la desobediencia civil, cómo se organizan campañas de desobediencia civil, que tenemos bloques de 4 y 8 horas de formación en desobediencia civil y en acción directa no violenta. Y que bueno, que cualquier persona que le apetezca, pues que ahí estamos para lo que quiera. Muy bien, pues estaremos atentos a la página. Muy Pues bien. muchas gracias por la entrevista. Pues gracias por acordaros de nosotros y nosotras, y para lo que queráis, aquí estamos, ¿vale? Aquí la corrala, que ya está aquí la corrala, que ya está aquí la corrala, que hemos venido a deciros, hay cuatro palabritas claras, que hemos venido a deciros, hay cuatro palabritas claras. Hay directivo de Ibercaja que más la ha llenado. ¿A qué me quieres quitar? Ay, donde yo duerma. Pero que mira qué motivo te soy yo. Para que me tire la ropita a la calle Giva. Es si fuera la donde te La Corrala de Vecinas, La Utopía, son un grupo de personas que tienen una necesidad urgente de vivienda. La crisis económica, como otras muchas personas, las ha machacado. Son personas trabajadoras, humildes, que han visto cómo perdían su puesto de trabajo. Han acudido a las instituciones en busca de ayuda y soluciones, sin haber obtenido absolutamente nada. Por ello, han decidido organizarse y hacer valer el derecho que nos otorga a todos el artículo 47 de la Constitución, que afirma que tenemos derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Se han realojado en un edificio construido hace un par de años y que, sin embargo, permanece vacío. No han entrado en la vivienda de ninguna persona, sino en casas que estaban vacías, mientras ellas se iban a ver en la calle. Es más, están cuidando del edificio. No quieren hacerse con la propiedad de estas viviendas, solo quieren tener un techo bajo el que sus familias duerman. Están abiertas al diálogo con instituciones, propietarios del inmueble, defensor del pueblo, partidos políticos y quien corresponda en aras de regularizar su situación. La Corrala o Corral era un tipo característico de edificio que desde el siglo XVI hasta el XIX proliferó en las principales ciudades del país. Ubicado en zonas céntricas, era la vivienda habitual entre las clases más humildes de la población. En los corrales o corralas vivían las distintas familias de forma comunitaria, compartiendo espacios comunes y apoyándose las unas a las otras. Ese sentido comunitario de la vida, esa manera de apoyarse entre las personas más humildes, es algo que parece haberse perdido completamente durante las últimas décadas. Desde la Corrala de Vecinas La Utopía quieren reivindicar ese sentido de lo común. Las personas más humildes, dicen, las que lo han perdido todo o corren el riesgo de perderlo todo con esa crisis, hemos de apoyarnos para salir adelante. Asimismo, la suya es una corrala de vecinas y remarcan el género, el femenino. En este caso concreto, han sido sobre todo un grupo de mujeres quienes han decidido organizarse para actuar. Han sido ellas quienes han decidido no permanecer impasibles al desaliento que provoca entre todos esta crisis. Han sido ellas quienes han dado un paso al frente para reivindicar sus derechos, unos derechos que deberían estar garantizados y regulados. Los bomberos de Sevilla se comprometieron a no participar en un posible desalojo policial del inmueble donde se asienta la Corrala Utopía. Los bomberos presentes se comprometieron personalmente a estar presentes en cualquier muralla humana que se pueda convocar de cara a proteger el edificio de un desalojo policial. La Corrala de Vecinas La Utopía necesita toda vuestra ayuda. La ayuda de todas las personas que piensan que en esta crisis estamos dejando atrás a mucha gente. La ayuda de quienes piensan que tenemos que tomar partido, que no podemos quedarnos quietos y quietas. Información y contactos, corralautopia@gmail.com. Gracias, Lucía, por esa colaboración. También, como la de Eduardo de la semana pasada, pues esperamos que sea la primera de muchas. Y bueno, ya el que esté escuchando y que se quiera animar, pues no tiene más que mandar un mail. Sobre la Corrala Utopía, quería comentar también que es una de las muchas que hay, o bueno, de las varias que hay en Andalucía, y que se merecen todo nuestro respeto y nuestro apoyo. De hecho, en la página web del programa, en otrasvocesradio.org, en campañas, pues he dejado un vínculo a una petición para que Ibercaja facilite el alquiler social, ¿no?, a la gente que está en la Corrala Utopía, en Sevilla. Y bueno, os animo a todos a apoyar esa petición. También podréis encontrar en la página dónde adherirse a la campaña DNI, al manifiesto de la campaña DNI, y veréis que hay también unas cuantas peticiones más, la mayoría de ellas dirigidas a los ministros de este gobierno. Y por último, antes de terminar este episodio, quería hacer breve mención al hecho de que el día 6 se celebrará el aniversario de la Constitución, a pesar de que desde agosto del año pasado, pues, no tenga ya ningún sentido. Y bueno, a cuento de ello, quería invitaros a participar el día 8, el domingo que viene, en la Asamblea General en Sol, que estará dedicada al 16º aniversario del Día de las Libertades Políticas, que se celebra el 7 de diciembre, que es un intento de ir más allá de este tipo de democracia que tenemos, ¿no? En la página os dejo un enlace a un artículo publicado por Política a Corto Plazo en tomalaplaza.net, donde se explica en qué consiste. Bueno, yo lo he estado viendo y me parece bastante interesante. Yo creo que una visita a la página a nadie le vendría mal. Y bueno, el que tenga la suerte de estar en Madrid, pues lo dicho, el día 8 en la Asamblea General de Sol se tratará de este tema. Y nada más, muchas gracias a todos por haber estado escuchando y también por contribuir a difundir el programa. Si podéis continuar difundiéndolo, pues os lo seguiré agradeciendo. Y nada más, nos vemos tal vez, sí, tal vez no, la semana que viene o en cualquier caso pronto en otrasvocesradio.org, el antídoto contra la desidia.